Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y sí, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. Y le digo a Warren que a veces en la previa uno muchas veces descubre a la gente y descubre cosas que no le gustan. Y el muchacho que hoy llegó aquí a los estudios y muy suelto de cuerpo criticó a nuestro gobierno, me hago eco de su petitorio y creo que nunca más debe ingresar a los estudios Monóculo. Por lo menos... A no ser que pague, claro. Claro, o sea, si él paga para trabajar, parece que está en todo su derecho. Pero no mediante las generosísimas pagas de Monóculo. Porque... No estamos acá para tirar piedras. Para eso hay otra gente. Sí, lamentablemente sí. Gente que además no tiene vocación de ejercicio de poder, sino que ven todo desde su sillón. Es muy comodito, muy muy muy mullidito, entonces todo lo que hace el otro está mal. Claro. Y se olvidan de reconocer las cosas buenas que hace nuestro gobierno y la sociedad toda, porque esto lo construimos todos permanentemente. Claro, hay una cosa que muchos se olvidan, y es que este gobierno lo elegimos todos nosotros. Este no lo trajimos de China. Exactamente. Este es nuestro. Totalmente. Y además, si bien tiene un color partidario, una vez que asume el gobierno, pasa a ser el gobierno de todos los uruguayos. Y eso me gustaría que quedara siempre presente en las colectividades políticas, que a veces uno las escucha y es como que estuvieran tratando de sacar ventaja de algún error que puede haber, porque son humanos. Pero quien no se equivoca es el que nada hace. El que no hace nada, ese nunca se equivoca. Pero el que hace, como nuestro gobierno, que permanentemente está poniendo una prioridad semanal. Exactamente. Y que la va eliminando. Es una cosa, una lista que se van eliminando. Taca, taca, taca, taca. Una vez por semana, todas las yo creo que no llega a final, ya no tienen más que hacer. Y sin embargo, uno podía decir eso mismo hace 3 meses. Y sin embargo, hasta el día de hoy, siempre hay prioridades. Siempre se las ha ingeniado. Y creo que ahí es que está todo el uruguayo atrás también, trabajando para hacer posible eso. Para encontrar... buscando, escarbando, claro, un problema, y ahí hay una solución. Hay uruguayos que han elegido ser pobres. Es verdad. Y entonces, y son cabezaduras, porque les aplican política de choque, a política de esto, del otro, no sé qué, y siguen siendo pobres, y no mejoran. Les gusta. Y que a esta altura están acostumbrados. Exactamente. Lo agarraron como caprichito, como cosita, mirá, me hago pobre, pero ahora no hay quien lo saque. Totalmente. Le decimos a la gente que bueno que está Carlos De Fazio, sí, en los controles, que también le puso, se puso muy duro, entró en un ataque de histeria. Cuando escuchó las críticas al gobierno dijo, pero por favor que lo saque de acá, que me distrae. Y es verdad, distrae, y además nos hace empezar el programa no con el mejor ánimo. Yo no estoy contento con este incidente que tuvimos al comienzo. Sinceramente, vengo de una semana de pensar mucho lo que es malo. Totalmente. Y me encuentro acá con un tirabomba metabolizado. Son profesionales. Son tirabombas profesionales. Y entonces yo estuve un rato acá mientras esperaba que se organizara todo, y era un ambiente lo más cordial, lo más alegre. Era una cosa que realmente daba gusto. Y llegó este muchacho y ay, mirá lo que hicieron acá, mirá lo que hicieron allá, que esta no sirve para nada, que son de derecha. Por favor. Un gobierno de izquierda como este. Pero sí, es el Pepe Mujica, no es el Pepe Ganga. Exacto. Es el Pepe Mujica, es la izquierda en ser humano. Es un hombre que tiene balas en su cuerpo, de la derecha más salvaje que tuvo este país, y sin embargo ha sobrevivido y está muy bien al día de hoy. Hay algo grave. Y tenemos también, nos llegan mensajes por todos lados. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a tratar de organizar el tema acústico y ya volvemos. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. Man comes around. Arm will at the terror in each sup. Will you partake the offered cup or disappear? Potter's ground. Right. Hear the trump. 100 multitudes of kettle drum. Crying. Some of his kingdom and the whirlwind thorn tree are all the world tree to kick us till our getting no shalom. The father hen and we'll bow down, cast their golden around. Whoever be righteous to thee. Listen to the when the man hear the pipers 100 multitudes of the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. His name that sat on him was Death, and Hell followed with him. imbécil de monóculo! Ah, y realmente, ahora creo que sí, ahora me escucha mejor, ¿verdad, Warren? Sí, sí. Lo que no entendí bien es por qué algunos de los astronautas que nos escuchan dicen que está saliendo mal y otros dicen que está saliendo perfecto, no comprendo. Creo que ahí entra a tallar las diferentes velocidades de bajada de la señal. Ahora nosotros hemos reducido un poco la calidad para no salir tan perfectos como estábamos saliendo, y en imagen, pero sí ganar en calidad de sonido. Y era curiosamente una persona de los medios de prensa más importantes de este país, que se veía, que obviamente como siempre están citando a Monóculo, se veía carente de la información. Me dijo que iba a hablar con el director del diario y que iba a exigir más ancho de banda para su conexión, para tener una recepción óptima. Si es la persona que yo me imagino y el medio que yo me imagino, eso es inmediato. Inmediato, y ya lo debe tener. Ya ahora nos debe estar escuchando perfectamente. Warren, hablando de tecnologías, hablando de información, es innegable que Uruguay está a la vanguardia en materia de tecnologías. Está bien arriba, tallando bien alto. Hace las pocos TIC. Días. Las TIC. ¿Cómo? Las TIC. Las TIC. Las empresas de tecnológicas se llaman las TIC. No, un invento uruguayo. No sabía. Bueno, no son los picos. Centroamérica no tiene que ver. No, un atraso. Las TIC son las empresas de que utilizan tecnología. Y como siempre, como otra más de las prioridades, nuestro presidente, Pepe Mujica, y su señora esposa, la senadora Topito, no quieren dejar pasar la situación y hicieron una inversión realmente importante. Exactamente. Hoy por hoy podemos decir que nuestro presidente y la primera dama, coincidentemente senadora, Lucía Topolansky, o Topita, como le decimos nosotros, porque la conocemos hace mucho tiempo ya. De las cuevitas las conocemos. Exactamente, ya cuentan con una ceibalita. Desde aquí un saludo y que es muy importante, y fue comprada. Sí. No es una donación, ni es una rota que sobró en el Latu, ni nada. Fueron a un lugar. Ni se la regaló Tabaré Vázquez, que uno podría entender también eso. Presentaron la cédula y el carnet escolar. Totalmente. Y le vendieron la ceibalita al precio que se vende. Porque si usted quiere una ceibalita, la puede comprar. Sí, yo tengo un listado de lugares que venden. Mire usted, no solo es que de regalo para los niños pobres, no, los niños ricos también pueden tener su ceibalita. ¿Cómo? Y deben estar deseosos los niños ricos de tener una ceibalita, ¿no? ¿Sabe que sí? Sí. Porque a mí me pareció al principio que no, porque voy a decir, no, en la casa del niño rico tienen terrible computadora, tienen un plasma, tienen esto y lo otro, y el niño rico no va a querer la ceibalita. Sin embargo, el niño rico, cuando va en el auto y pasa por las escuelas públicas y ve a todos los chiquilines chiviando con la ceibalita, y él también quiere. Le vienen ganas. Y él también quiere. Y entonces le compra la ceibalita. Pero nuestro presidente tiene una y la está usando de una manera magnífica. Creo que la maneja Topito en este momento. Porque es más joven. Es más dada. Es más joven. Es más joven en eso. Y además los dedos es muy importante en todo tema que incluye un teclado. ¿Por qué los gauchos de nuestra patria no pueden usar celular? Porque un dedo le ocupa 4 teclas. Por lo tosco. Claro, porque la mano se deforma por el trabajo. Y la mano de Mujica también, con el trabajo de la granja, son manos que no son para el teclado. Para nada, que es delicado de la ceibalita. Son de acelgas, son de flores. Flores con espinas, esas manos han curtidas. Son manos callosas. Totalmente, están curtidas por el trabajo. Topito, en cambio, que es de ama de casa, que después de lavar los platos se pone una crema y tiene. La coquetería femenina. La coquetería femenina tiene unas manos mucho más aptas para utilizar la ceibalita y llevarla al tope de su rendimiento, porque no es cuestión de tenerla para mandar un email, no, se hacen actos de gobierno desde ahí. Totalmente, y me llama la atención, porque acá creo que está tallando muy alto. El primero que rompió el juego fue Bordaberry, con el uso del Twitter. Y obviamente el presidente, al usar una ceibalita, el efecto de imitación. Usted citaba el caso de los escolares de los colegios privados, que ven al estudiante de la escuela pública y dicen, yo quiero una ceibalita, sí, también. Papá, quiero una. ¿Cuánta demanda va a generar ahora que el presidente tiene una ceibalita entre otros estratos sociales? Sí, y le adelanto que el presidente, porque no quiere hacer lo que hacen los demás y quiere hacer punta, está desarrollando una herramienta de comunicación como las que hay tantas. Las redes sociales, sí, que se va a llamar Twitterbook. Twitterbook, una mezcla, sí, un mix. Va a ser el mix con las ventajas de los dos y ninguna desventaja. Qué increíble. Ay, esperemos que nos pongan de contacto y suponemos, porque un poco lo habíamos hablado, que hoy sí están escuchando más que nunca porque tienen nueva tecnología. Muchas veces ellos eran le pedían siempre a Michelini o alguno que le bajara el programa y después lo escuchaban, pero lo querían escuchar en directo también. Sí, no, además me dijo Topito que se pasa Pepe mirando rojadirecta.com y después Monóculo. Mire, porque es loco por el deporte. Sí, ¿no? Ah, él es del deportista de toda la vida. Y este avance en nuestras principales figuras del país, obviamente, como decíamos, va a tener un efecto multiplicador en el uso. También nos lleva a el estudio personalizado del uso de las tecnologías. No, el lado oscuro. No, claro, no es. No es todo tan maravilloso como Monóculo, no, digo. No. Lamentablemente tenemos que decirlo. Hay, ¿no?, gente, lamentablemente, en internet que está medrando, que está ganando dinero con cosas que le hacen mal a la gente. Es verdad. Tal es el caso de una noticia que trascendió y nos dejó helados, porque nosotros tenemos una cuenta en Facebook. Es un caso que viene de la gran democracia del norte, un país que uno puede mirar siempre como el aspiracional, ¿no? Yo quisiera ser norteamericano, yo quisiera ser como los norteamericanos. Rubio. Alto. Claro. Exacto. Y sin embargo, hay una noticia que justamente Facebook, uh-huh, una red que de las que integra Monóculo a pedido, sí, del fundador, un poco, uh-huh, para darle. El señor Face. Exacto, el señor Face. Tuvo una noticia que es triste y la tenemos que decir. Es triste y además demuestra cómo algunos organismos humanos son excitados, uh-huh, de tal forma en sus ciclos neuronales por juegos violentos y que llevan a que esa violencia se descargue contra su propia familia. Totalmente. Y vamos a leer un poco la noticia, sí, de qué estamos hablando. Para que tengan cuidado, no digo que no usen más Facebook, que puede ser una recomendación que en cierto momento tengamos que dar, pero que lo usen con cuidado, ya que una mujer mató a su bebé accidentalmente por nervios, atención, por nervios jugando en Facebook. Alexandra Tobías, de 22 años, confesó que mató de forma accidental a su bebé de 3 meses de edad debido a los nervios que sufría mientras jugaba con el videojuego Farmville. Es un video. Yo lo vi. ¿Usted jugó? Yo hoy hice un poco de investigación antes de venir para acá. Es un juego impresionante. Que usted tiene un campo y tiene que poner vaquitas. Ay, y ovejitas y chanchitos. Y plantar. ¿Qué? Eso, es, para, eso es para tremendo, Uruguay. Pero para Uruguay sería, claro. El gringo no tiene experiencia en eso. Lo que pasa es que el gringo, cuando ve que la vaquita no le llega, que no se puede. Y hay otro que es peor, que es Pet Society, que usted tiene que elegir una mascota, ponerla en una casita y vestirla y ponerla. Ay, Dios mío. Todas las, las cosas que me cuenta. La gente. No, pero eso parece uno que lo mira y dice, pero esto no es tanta cosa. Pero sin embargo, está lo subliminal. Claro. Y ahí es donde está la cosa. Son juegos que parecen que uno dice, pero che, tanta locura, tanta cosa, si no hay ni un revólver, ni una metralleta, es todo lindo, todo bonito, todos ositos cariñosos. Sí, pero atrás del osito cariñoso viene la violencia. Y se la ponen entre ceja y ceja. Y lamentablemente, en el caso de este de Miami, fue una chica, una bebé de 3 años que zarandeó. Fue zarandeada, hay que decir, la madre fumadora también, sea, viciosa. Un detalle menor. Un detalle que... En este caso no hace al tema, ¿no? No, pero probablemente, bueno, tenga que cumplir servicio perpetuo en alguna de esas cárceles de mujeres que sabemos que son tremendas. Siempre saco alguna película para ver de cárceles de mujeres. Y ahí sin computador. No, eso en el DVD. No, digo, en la cárcel sin computadora tiene que estar esta mujer. Ah, no, eso está prohibido. Seguramente va con medidas especiales. Dios mío, a veces lo que nosotros decimos, hay que usar responsablemente la tecnología. Si no, puede dar lugar a que cualquiera diga cualquier cosa, por ejemplo. Sí, falta de respeto a personas mucho más importantes que lo que quien habla. Y eso no contribuye absolutamente a nada. Vamos a escuchar un poco más de música, Warren, y después vamos a entrar en temas nacionales. Usted estuvo de visita, temas nacionales e internacionales. Estuvo de visita el viernes próximo pasado en el duelo de la República Argentina, cercano a la figura de Cristina Fernández. Pero no me adelante nada, me cuenta después cómo la encontró, qué hablaron, qué sí, le básicamente dijo. Básicamente yo estuve más bien con ella y no con él. Sí. Más bien me enfoqué hacia ese lado. Es entendible. Vamos entonces a un poco de música y ya volvemos. Estamos saliendo, además, le decimos, a través de imagen y video, no lo hemos mencionado. Algunos han tenido algún problema de conexión, vamos a intentar que todo se solucione, hacemos lo humanamente posible y si no, pidan más ancho de banda. Yo no me voy a matar tampoco para que todo el mundo quede contento. Por eso. Que hagan un poco ellos. Exactamente, un poquito de cada parte. Vamos a la música y ya venimos. We'll be right back. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Nosotros el viernes próximo pasado nos referimos al tema de la desaparición física del expresidente de la República Argentina, líder, el señor... Un líder de Latinoamérica. Un líder de Latinoamérica, un líder que había tenido el apoyo de nuestro nuevo presidente, el señor José Mujica, en ese litigio que había llevado adelante Tabaré Vázquez, más que nada por envidia, por celos, desplazándolo de una presidencia que le correspondía por derecho propio. Es verdad, por la que trabajó durante muchos meses, tejiendo alianzas, promoviendo diversos acuerdos. Y parecía que no salía porque Uruguay estaba encaprichado por el doctor Vázquez, que lamentablemente un tazudo, una mala gestión. Si bien en algunas cosas cerca de Besadura es positivo, porque uno es inmune a la opinión de los demás y entonces puede hacer lo que quiera, pero en otras cosas es malo. En este caso fue una mala gestión, la de Tabi Vázquez, y... No contribuyó. Problemas. Por suerte, Mujica puso las cosas en su lugar y con nuestro apoyo logró al fin la nominación. Y bueno, le duró poco tiempo, la alegría, ¿no? Exactamente. Una presidencia de la UNASUR que, en lo que es lo que refiere directamente a Uruguay, estuvo también conjuntamente con eso. Una vez que Uruguay le da el visto bueno, se empieza a disolver ese conflicto que estaba tan firme, tan enconado, se tomaron otras actitudes, el argentino reflexionó sobre el país que tiene al lado y volvió a entender quién es quién en el contexto latinoamericano. Un poco como que se cagaron. Dicho vamos así. A decirlo así para los que nos escuchan en la calle con los celulares, sí, es así. Le dio miedo. Y se cagaron a tiempo, porque después Uruguay salió cuarto en un campeonato mundial que nos es tan caro como país el fútbol, y Argentina ni pispió. Nada. Totalmente. Nada. Una vergüenza. Y todavía lo reciben al técnico de esa selección como si fuera un héroe. Total. Menos mal que lo despidieron. Pero le cuento, Flavio, que estuve el viernes, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Estuve en La Plata también, donde visité el museo, que me gusta mucho ir, a la historia natural. Pero básicamente estuve acompañando, haciéndole el aguante a la Cristina. ¿Cómo encontró? ¿Cómo encontró? Primero está que nada, ¿cómo firme, encontró? Está firme. Las distintas partes que pude palpar estaban bien, bien. Está, yo diría que está apta, un 90% apta. ¿Ella cómo reaccionó? Reaccionó como un estadista. O sea, por un lado está el ser humano, el cual es una persona que puede llorar, es una persona que puede sentirse abatida, es una persona que puede pasarla mal. Pero por otro lado está el político y la lideresa, como es ella, que no puede mostrar una debilidad. Claro. Y le pone el pecho a las balas. Esos pechos de silicona a las balas. Perfecto. Perfecto. Mejor. Porque ahí es más difícil que penetre. No, rebota todo. Rebota todo. Y le digo que estuvimos charlando en un breve intermedio de 2 horas. Tiempo en, más que suficiente. En apartado, y le puedo decir que está bien protegida contra todo tipo de armamento que a primera vista quisiera aplicarse contra su la parte pectoral, digamos. Podemos, esta noticia trascendió real, justamente comentaba. De su un ciudadano ilustre de nuestro país, sobre su visita. Y yo me pregunto, y se lo pregunto a usted, diga, Warren, ¿no habrá en cierta medida usted generado cierto clima de rispidez? Tenemos que tener en cuenta que estamos siendo partícipes de las declaraciones a través del Twitter, justamente que hoy hablábamos de estas herramientas, de Timerman, el canciller de la República Argentina, cuestionando la actitud de Uruguay en el tema del monitoreo a nuestra planta, sí. La llamo así, nuestra planta, que lamentablemente UPM, tiene... Uruguayan Plant. Exactamente. Exactamente. ¿No tuvo algo que ver esto? ¿Cómo reaccionó? ¿Usted estuvo con Timerman? Primero que nada, estuvo con Timerman. No, pero mire cómo está. Ahora que me lo dice, yo sí. Hago cabo. Y cada 15 minutos golpeaban la puerta y preguntaban, ¿hay alguien? Y asomaba a Timerman. Cuando usted estaba reunido con Cristina. Yo estaba reunido con Cristina, que no estaba toda la luz prendida ni nada. Claro, clima de luto, ¿no? No, sí, es porque hay que saber recoger y abarcar a lo que es un ser humano que está dolido. Claro, que y, está no, frágil. Y no se puede tener todas las luces prendidas y la radio y la televisión. No, es diferente. No pareció entenderlo Timerman. Y no me extrañaría que, movido por unos celos que no sé... ¿Fundados o no fundados? Yo en ningún momento vi que ella se dirigiera a él como un hombre. Sí, como un funcionario. Como un canciller. Pero nada más. Además, Cristina sabe muy bien de qué lado del Río de la Plata hay hombres. Exactamente, porque de esto vamos a hablar dentro de minutos, porque hay varias cosas. Hay, por un lado, la denuncia que realiza Timerman sobre el monitoreo de la Uruguayan Plant Monóculo, la UPM, Uruguayan Programa Monóculo, Uruguay Programa Monóculo de la papelera. Y ahí creo que sí, Uruguay nuevamente va a tener que adoptar una posición de bloque firme, como tuvo en su momento con el desagradable Néstor Kirchner. Yo creo que ya es momento de vestirnos nuevamente con las ropas de intransigentes, porque acá los argentinos se están metiendo con un tema, y si quiere lo desarrollamos ahora porque ya adelantamos tanto, se están metiendo con un tema que es muy caro a nuestro país, que es la inversión extranjera. Es verdad, y además hay una cosa que es fundamental, y en el derecho internacional, que bien lo debiera saber el señor Timerman, hay unos acuerdos que son firmados y esos acuerdos deben ser respetados. Totalmente. En el acuerdo hay una frecuencia de monitoreo, es verdad, que es la que debe hacerse. O si no, como es siempre en la ley, o la pena más leve. O sea, si no lo hacemos cada mes, lo hacemos cada año, cada 2 años, pero nunca todos los días. Totalmente, una verdadera falta de respeto. Yo creo que en estas posiciones aparentemente irreconciliables, creo que es el momento que Monóculo adopte, presente su plan de monitoreo quinquenal para la planta de Botnia. Porque con los resultados pronto ya. Claro. Le damos los resultados de acá a 5 años, ya se los damos hoy. Ya se los damos hoy, ya le damos el estudio, se lo hacemos hoy. Porque eso, de esa forma nosotros vamos a contribuir. Primero, a que la planta trabaje tranquilo, que es claro, lo fundamental. No pueden estar los de la planta, ahí vienen a monitorear, andaremos bien, andaremos mal, paramos, seguimos. No. No. La planta tiene que ser. Tiene que trabajar. Trabajar, derechito, trabajar. Rendido, plata para monóculo. Exactamente. Además, unidad de plata para monóculo. Podría ser, exactamente, unidad de plata para monóculo. Además tenemos, por otro lado, el gobierno en una campaña de exoneración de tributos y captación de capitales internacionales, que si nosotros empezamos a mostrarle al mundo que en nuestro país mandan otros, creo que estamos arriesgando el bienestar de todos los uruguayos, el bienestar que disfrutamos hoy todos los uruguayos. Todos los uruguayos, sí. Yo antes que tomar... ¿Sabe qué? Hay una cosa que es la siguiente. El señor argentino, este Timerman, no entiende, vamos a decir la verdad, técnicamente no entiende un pomo. No. O sea, no es un tema de él. No. O sea, él no puede abrir la bocaza y ni decir nada. Acá, por eso tenemos a tema. Nuestro presidente. Claro, pero además, los técnicos argentinos no dijeron nada. No. Ellos se iban a esperar una vez por mes, tampoco van a laburar gratis. Totalmente. Porque nadie le dijo que hiciera todos los días leyes y van a aumentar. Entonces, lo que a mí me gustaría, si a usted no le parece mal, que yo este fin de semana me diera una vuelta por Calafate o Cachafaz. Me parece, no sé cómo me parece llama, que. Y hablo con. Porque a mí me gusta hablar con el chofer de la marométrica, no con los que vienen atrás. Me parece. ¿Entiendes? Porque creo que las cosas humanamente podemos llegar a arreglar. Sí, se resolvió así. Claro. Se resolvió así. ¿Por qué no acercar? También va a llamar José Pepe Mujica en estos días a Cristina. De repente usted podría pasar antes por la chacra y dice: déjalo todo en mis manos. Sí, y... porque no es una cosa de teléfono. No. Esto no es teléfono, ni mail, ni nada. No, esto es personal. Totalmente. Creo que ahí nos va la soberanía. En este tipo de actitudes, y tenemos que estar todos hinchando para el mismo lado, todos para arriba, todos con Uruguay, por claro, sobre todas las porque cosas. Porque somos uruguayos. Exacto, tenemos que sentir. Tenemos yo, que... yo quisiera que vio ese. En YouTube hay un video que habla en inglés de Uruguay. Divino. Eso divino. Lo tendrían que pasar todos los días en todas las escuelas del país al comenzar. O en cadena. En cadena en la televisión también. Bueno, y también, en cadena, en el medio del noticiario, que es lo que la gente mira, porque le gusta ver las cosas importantes que pasan, ahí meter ese video, porque ese video nos muestra tal cual somos. Sí, nos desnuda. Sí. Nos desnuda al mundo. Y de la mejor forma. De la mejor forma. Y creo que una persona con las características, personalmente lo que son los míos, pero podría ser otro. Que va y se le presenta a la presidenta argentina y le explica cómo es la situación, no va a haber ningún problema nosotros. Queda en sus manos este tema, Warren. Voy con Valentín. Bueno, vaya con Estefan. Está muy en bien. En el autito. Totalmente. Vamos a escuchar un poco más de música. Pero lo de las mujeres no queda acá, ¿eh? Lo de las mujeres no queda acá, porque está siendo desplazado una tarea que por derecho propio es de los hombres. Pero eso hablamos después. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? Yo. Vieja, tené las patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Y es indudable la preocupación que tiene ese tema. La gente se comunica directamente porque dice, bueno, queda en manos de Monóculo. Yo no sé si queda en manos de Monóculo o queda en manos de Warren en este tema. No sé, usted manéjelo libremente. Digo, si usted tiene que actuar de repente, diríamos, extraoficialmente, entre comillas, sí, se lo digo, adelante. Lo importante es que nosotros no tengamos problemas porque se nos viene el verano. No, ya está establecido protocolo de actividad, el Monóculo va a negar toda participación en esto por si sale mal. Claro, sí, hay entonces, que estar cubierto. Hoy por hoy en los tiempos de la, de la diplomacia es así. Acepto trabajar bajo esas reglas y arriesgar lo que puede ser la integridad personal y moral por un bien superior que es el de mi país, Uruguay, la celeste, el país más lindo y divino del mundo. Me parece escucharlo, me parece estar viendo a Gorsi, pero no, lo estoy viendo a usted y me hace bien. Hablábamos de tareas propias de género. Sí, por ejemplo, ¿quiénes son los mejores cocineros del mundo? ¿Quiénes son? No sé, pero son hombres. Son hombres. Exacto. Y eso lo podemos llevar a una multiplicidad de cosas. Exactamente. Ahora, los políticos y básicamente los presidentes, ¿quiénes son los mejores? Los mejores son hombres. Son hombres. Son hombres. Y la historia se ha encargado de eso. Siempre que ha incursionado en la arena política exitosamente, por lo menos en el momento de ser consagrados presidentes mujeres, luego han perdido. No, y además hay otra cosa. El caso de Chile rompe los ojos. Sí, es increíble. Margaret Thatcher rompe los ojos. Rompía todo. Margaret Thatcher estaba bueno. Pero sabes que también hay muchas de, no todas, pero muchas de las mujeres que son elegidas por voto popular para ser presidentas o primeras ministras, son machonas. También. Entonces, claro, para el votante no se le hace tan complicado votar a una mujer porque... Sigue viendo un hombre. Es como si fuera un hombre. Pero hay otros casos que son más femeninas, más delicadas, el caso... o hasta bonitas, como el caso de Benazir Bhutto, una mujer realmente bonita, que bueno, después tuvo unos problemas, le fue bastante mal. Bachelet no era muy linda, pero tenía un lindo nombre. Y era rubia. Claro, era rubia. O sea, tenía la Cristina está impresionante. Y la Chinchilla, la de Costa Rica, está bien. Ah, también. No la conozco. No, también, Mira, está entera. Sí. Está entera. Por eso, entonces, las mujeres conquistan ese lugar muchas veces en base a la belleza y no tanto a el concepto real de ser presidente de un país. Claro, está bien, es llamativo. A mí, digo, se el día de mañana... Como si fuera jabón. Exactamente. Se vende como si fuera un jabón. Totalmente. Alejado de lo que es el verdadero terreno de la política. Los programas. dos programas. Sí, los programas. Claro, la gente vota sin leer el programa. Totalmente. Porque la ve y dice, ay, me gusta porque está rosado, me gusta porque esto, no sé qué, y votan. Y después, ¿qué votaron? No saben, pero la votaron a ella, que haga lo que tienen que hacer. El caso más claro y más reciente en ese terreno es el caso de Brasil. Sí. Y mire, y le voy a citar otro caso que justamente a raíz de una mujer hoy se da un otro desenlace. Pero Brasil ahora se sacó el gusto. Ellos que son los exportadores de los cuerpos bonitos, del baile, que el samba, hoy tienen una mujer presidenta que no es linda. No, el mito de la belleza brasileña, que los montevideanos ya hace rato que habíamos visto que no existía más con todo el turismo brasileño berreta que se nos venía. Es verdad. Bueno, ahora lo tiene el mundo. Totalmente. A su disposición. ¿Qué? ¿Es una garota? ¿Es yuya? Por ¿Es favor. Algo espectacular? Es no. Es una escracha. Es un escracha. Es un bagallo. Es un bagarto de última. Y, por y otro además lado... mala leche. Porque escrachó, porque ni siquiera, vamos a decir la verdad, el tema es que el macho tiene la cosa de que no le clava el puñal por la espalda no. Al amigo o al enemigo. No, no, no. Hay otra lealtad. Hay una lealtad. En cambio, esta la agarró a la que era... A Marina Silva. A la Marina Silva y la enclaustró, la clavó en el ángulo. Mírate. Sin decir aguabá. Totalmente. Y yo le decía otro caso en el que la mujer intervino en la arena política y contribuyó al fracaso. Michelle Obama. Obama venía a salvar el mundo, sí. Era la familia modelo, la morena era de buen ver. Sí, estaba, lo vamos a estar, estaba bien, estaba siempre acompañándolo. Uh-huh. Fue un tándem, fue Obama, era impensable Obama sin su mujer. Es verdad. Y hoy por hoy Estados Unidos le dio la espalda totalmente a la gestión de Obama. Yo creo que influenciado gran parte por lo que es la figura de su mujer. Sí, ahí realmente lo que pasa es que ahí la culpa, Flavio, del tema es Ortuño. La rompe corazones. La ciudadanía estadounidense no veía con buenos ojos que cada vez que Ortuño aparecía en un McDonald's a comerse una hamburguesa, estuviera la señora Obama acompañándolo. Nunca fue nada oficial, ni hubo declaraciones, ni nada. Pero el gringo tampoco es bobo. Sí, no se come la moca. No. Y entonces la vio, y vino Ortuño acá, se acabó. Y estaba siempre, desayunaban en McDonald's, después iban a Burger King. El circuito que hacían era ese. El Central Park, un ratito, tiraba las patas. Claro. Ortuño ponía la patita en el agua y después... Se remangaba los pantalones. Los pescadores que llevaba y después seguía de farra. Y eso contribuyó a la baja aprobación que tuvo en estas elecciones. Sí, son elecciones de chiste, ¿no? Porque son elecciones a mitad de camino, solo a ellos se les ocurre que cuando el tipo está tratando de llevar adelante una acción, meterle una elección. Otro país igual, Argentina. Los malos ejemplos cunden. Pero el tema de Brasil preocupa, porque Brasil es Mercosur y tenemos un Mercosur con dos presidentas mujeres. Es verdad. Un cura y de potencias económicas, sí, por lo menos. Un cura que se ha dedicado a la religión y nada más. Que está enfermo y que se trata en Brasil. No se trata en Paraguay, se trata en Brasil. Y de Pepe Mujica es el único que sirve de todo. Es el único que está representando el género masculino. Claro. Qué tarea, ¿no? Qué difícil, porque tras lo que es gobernar en Uruguay, que es muy difícil porque eso, el electorado uruguayo es muy exigente. Totalmente. Y está pendiente de todos temas, de todas las de cosas. Todo. No se le escapa una. No se puede con decir una frase famosa por día gobernar en Uruguay. O chistosa, o ser ingenioso. No alcanza, hay que hacer cosas. Entonces, Mujica tiene, por un lado, todo eso. Y por otro lado, tiene que enfrentar él solo El género. Tiene que defender el género en el Mercosur. En el Mercosur. Y contra dos potencias que, vamos a decir la verdad, más allá de las presidencias que tengan, económicamente son un poco más poderosas que Uruguay. Sí, hay que admitirlo. Entre las dos, si las sumamos... Per cápita no. Pero a volumen, claro. Sí. Claro, y más o más. Totalmente. De a uno, si lo agarramos de a uno, yo me tengo fe. Ahí pero, sí. Pero se juntan. Sí, porque además son, como son limítrofes, claro. Te hacen el sándwich. Y eso es lo que ha pasado a Uruguay, que no ha podido salir al mundo muchas veces. Justamente. Cercado. Porque cercado. No puede salir, porque está cerrado. Está cerrado, está bloqueado. Nosotros somos víctimas del bloqueo acá de dos grandes potencias. Sin embargo, no tenemos manifestaciones, no tenemos balseros, no tenemos nada. Ya un día vamos a hablar del bloqueo. Yo creo que vamos a tener que hacer los balseros en Miami desde acá. Yo creo que saldríamos unos cuantos. Y yo creo que, digo, acompañando con eso, un poco para lograr mayor independencia, ya es momento de que tengamos nuestras bases militares norteamericanas también en nuestras costas. Claro, pero ¿sabes lo que estaba pensando de los balseros? Digo, que después lo vamos a tocar seguramente, pero el tema de la inseguridad, uh-huh. ¿Se acuerda de lo que hizo Fidel Castro en los años 80 con los balseros? Que se fuera. Metió todos prisioneros, los mandó todos. Y bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo? Totalmente, estamos ahí, estamos a un paso, estamos en buen camino. Tenemos noticias de Cuba también, estuvimos siguiendo lo que es el gobierno de Raúl Castro, el titular de Araca Lacana, que bueno... De Falta y Resto, que asumió... Uy, qué letrista, qué letrista. Qué sensible, cómo sí. Puede hablar siempre que alguna persona fallece, siempre se lo consulta. Pero sí. Eso lo hacemos después de la música. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cave. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, so you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy. Lifeless to those with definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. But not for long, the future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this. Child like your nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every east, every cloud in eyes, I see the struck skies from this fucking lies through rust. I see for me as now, cause you don't see what that's the inner. Mentor, but the first remember what the truth can survive. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. Hey, I'm feeling it up. Not for long, it's coming on. It's gone, it's gone, it's coming, coming on. It's coming, coming on. It's coming on, it's coming on, coming on. Future coming on, it's coming, it's coming, it's coming. Un carraspeo. ¡El que sigue, mono! Continuamos, amigos, en Monoticias. Dejamos tiempo, nos vamos a barajando. No puede sostener, por ejemplo, una escuela. Son desviaciones cuando hay demasiado. Es verdad. Malos, después tienen ganas de hacer las cosas. Lo tienen fácil. Voy a decir, permanece o empresa. Y el trabajador, la mejor, que no le importa que le pague. Creo que justamente Xipal es impulsor. Los convocó. El compromiso de fallo. Inmediatamente, pero uno. Y he discutido y a caballo porque iba a ser, y no, y lo dejaron la edad y la madurez. Un paro de dos días. Muchas veces hace falta, nosotros siempre decimos, cadena. No es por ser adheridos a los sentimos y los hacemos sentir con otros, pero debería también haber un pocas. Digo, presidente Mujer, claro. Yo quisiera televisado, no sé, lo diaria. No, no importa. Lo diaria tiene a todos los canales. Por. Exacto. No me gusta a Fosso. Nos pasamos mal. Quedan sin Uruguay. Y así Tina, sobre lo que dijo, que sí. Le dijo, no, lo escuché, lo vi. Lo vi y estoy de acuerdo para el pueblo por el otro. Siempre, claro. Que dice, no, pero yo no sé, lo estoy viendo con lo. Esa frase es real. Una imagen. Y es verdad. Y esa tele. A ver, 800 libros. Lo que importa, intrusos. ¿Verdad? Exacto. Lamentablemente, no sé, el funcionariado de declaraciones. Lamentablemente decimos. Y es, vamos a referir a Hernán. ¿El novelista? El Rafael. El Rafa. Bueno, hago. Nacional de Violencia. Es verdad, yo tuve. Claro. Horrible, es horrible. Ingresado. Bajo. Es contratado interior, bajo el mando colorado, ¿cómo se llama? Stirling. Y. ¿no? Y a este 5 secos 10, sí. Años currando el Mides, me parece. Hay que llamar, sepa muchas cosas. Sabemos de cómo manejar. Este señor, si hubiera sido, si hubiera ido para. No tuvo. Y acá estamos en el fuego nuevo de esta administración. Bueno, exactamente, por el de criminalidad del interior. Hay que lavarse mal. Primero eso. Claro. Uno es un sociólogo. Es un, el que hace las cuentas en los numeritos. Paternal. Tomado en cuenta los datos aportados. Claro, siendo más el. Presento los datos, estamos mejor. Creo que acá no se quiso. Entonces, en vez de al año que está. Terminamos este año. Real, porque además es un año bisagra. Hay muchos condenas por tal. Todas como esas que cosas está. Se producen y en un año común. Boromi, o los del 2010, mejores que los. 2010 con 2009. Cotejo, dos. Vamos, mejor. Y vamos a largo plazo en la IMER pensando en el. Sí, en otro aspecto. ¿Qué? Que ya pasaron. Es una. Totalmente. Pero para adelante está bien puesta la tribuna. Porque eso tenemos los datos y lo vamos a solucionar. Exacto. Esta es la medida que a él y Bonomi para hablar a favor. Hablando de datos de 2000 de Paternay, hay el acropaís y tenemos que actuar. El suceso que un arrebato no pudieron en primer revolcaron por sin ninguna idea. En el español, vamos un minuto de reproducción de Bonomi. Y bueno, un poco que vamos. Y nos fuimos a ese programa. Exactamente. Eso es algo. Y acá ahora sí lo que estás pila. Ya va a estar con los números. Esto de color. No es sensacionalidad. Esto pasó en un convento, un cantegril. Claro, pasó objeto de 10 mayor en capital mediodía. Fíjese. No, es tremendo. Tino, un canadiense aprontándose. Cualquiera de nosotros, nosotros esto. No, pero digo, va a jugar. No, del cerro. Por eso puede estar viviente en sí, capucha. Rencoroso, sí. ¿Se acuerda aquel negrito que se descuidaba? Y volearle una pelota. Después, chao. Fue el video. Esto es una cosa que puede permitir. ¿Y qué? ¿Qué sé? Vamos a moneda extranjera, Rob. Se la cambia a nadie. Sí, le va encapuchado. A la plata, dámelo. Sabio, esto es un error. De directa al mundo. Esto. Exacto. Hoy yo lo miro todo lo. Y todo el día. Sacarle gente a. Otro venía acá en Uruguay. En el mundo. A que es otra cosa. Este es un deporte de campo. No podemos. Nosotros tuvimos la capacidad. Cuando vieron en poner el ejército. Vaya al mundo. Cuestión del escano que no puede y no. Pero sí. Casos que hay que estar atento. Yo me acuerdo. ¿Se acuerda de la época de. Bueno, salían de Punta del. Voy a entrar más. Está bien. Que es las fuerzas policiales por allí. Determinado. Parámetro. Realmente uno unas temporadas. Totalmente. El Fernández le dijo a uno que no se aplicaba. El código penal está de cumplir las leyes. Por favor, por porteño. Si llega y ve esa nada, no, se va a ir para arriba. Cualquier lado, porque. Sí. Lado, porque y claro, viene a descansar. No, viene a de nosotros. Y servirlos, guayo puede hacer. Dos meses. Uh-huh. Preguntar. Están preocupados. Que no voy a hacer. Pensando en cancelar acá. Y sensaciones. Lo anda ahí caminando. Cuatro pesos. No. Ese podría un secón, por ejemplo. No, sale con la chimosa regalada. Está regalada. Club de golf. Es otra cosa vieja que va pensando que la van a... Quiere despejarse. Ya se está robando todo lo que tiene para hacer valer. Por ejemplo, si estas personas... No lo robaron, no. Lo que pasa es que no es noticia. No es noticia. Perdonable. Hay que llamar al sala. A hacerlo, porque ya vamos cuando se prendió fuego. Dejar pasar. Sí, esto no. Dientes de nuestro. Yo se ha hablado del estreno de este llamado mundialito en nuestro país de un presidente. No, primer ministro, que no hace nada. Es un viejo primer ministro. Primero de Uruguay es uno de los más. País que además es antes de su. Digo, no, Poldos Ponti, es Menuto. Vienen de Italia. Trascendieron de Berlusconi. Que realmente él está la prensa seguir un primer ministro. De los que buscan permanente. Amarillo. Y la noticia que hace acerca de lo que está pasando. Una foto de Rafael. Por eso la mayor parte de Italia no había. Estaban los gritos. Berlusconi es más bellas que. Bueno. Hasta ahí. No, es algo que desea. Quiere. Claro. Esto para la prensa es escándalo. Era una marroquí. Es menor de origen marroquí. La retira de la Porque está. Claro. Totalmente. Rescate garras de la prostituta. Hombre que es. Nano. Es que era un acercamiento mujer que con un gay. De lo que es. Hay una suya. No de. Y claro. Eso de Europa. Tuyo. No le da. Son machitos de pelea. A ver, lo que le hemos. Videos que han trascendido a un oficial de. Saco sí la. Bien, por eso. Claro. Como dijera Pedro. Exactamente. Claro, pero hay que acompañar, tiene que tener. Y justamente lo que tiene. Además, hace un presente, Carlos, con cierto tinte. Nosotros no lo tienen a cuenta en este momento. Referido a si sí, pareja. Conducta. Sobre todo para la mujer. La mujer. Pero yo, él no se refería a una clara de eso. Un millonario. Bien. Y tiene mucha plata. Claro. Bueno, tiene que ver con todo. Tenemos en la concreción de un Raúl Sánchez. Es originario de allí. Las fuerzas vivas. Fundamentos más dinámicos. Nuestro mundo. País. Mira. Ana, va a pasar más distante el evento. ¿Qué se me mete? Se dan disco que supongo que será el modelo. Pero también. Si es figurativa, concurso y pero si es figurativa, que hacerle el detalle. No, sería una falta de respeto. Tiene la capacidad. Al tema. ¿Usted qué dice que es Raúl Sandín? Hijo, padre acá. Ministro, guarda. Basta. Pero sabe que realmente nunca es posible. Ahí sí, no. De Flores. El nombre. Yo lo que haría, y rápido, aprovechar. No, van y gracias rápidamente. El modelo. el monumento de Peñarol, él era, no sé. Puede ser. Bueno, el CAP quedaría bien. Sí. Sí, ya están abiertos fondos públicos. Público. Son dos cuentas en moneda nacional y una. Ustedes sí, saben. No puede ser más en moneda. Esto es para el. Me parece que los. Al frente dan garante. Pero llamados tienen ahí, ¿no? Como, también es una persona de acción que es más ejecutiva sobre sus. De los destinos de un. Con más seguridad, con más. También. Viendo flores, claro, de esas montañas, que todo lo lejos, todo lo, un edificio de apartamento. Pero la visión. Claro, claro. Tienen que irse los de igual a igual. Tienen que ir los duros. Con las payasos que, que se paguen, se van a ir la verdadera. No, 2000 años que ya no sé. Hay que reivindicarlo. Las arquitecturas están de nuevo. Sí. Ahora, el taller. No me acuerdo. Ustedes están escuchando, no le hagan al país. Que la que ustedes. Trinidad, que ahorrar, no tienen que. Porque, ¿qué podemos investigar? ¿Lo ve que lo quiere? ¿Qué son Escuadrón? ¡Ah, oh, las vendieron! ¡La vendían basura! ¡Lo vendían! ¡Que era, que jugaban los New York Knicks! ¡No sé cuánto! ¡Y que de huevo! La renovación de, en Uruguay fue así en tiempo de los norteamericanos. Ya, y ahí no hay. Fue porque fue. Y eso es lo que nosotros queremos rápido. No puede ser. El techo cayó. El techo primero que hizo. Bueno, se cayó. Ahora y hacer la adulto mayor. Pero, más. ¿Qué pasa, no? Porque la caída de techo. Perder tiempo. Construcción. Vamos a ganar. Tenemos que reconstruirlo. Ahora, yo igual. Municipal. El tema de la candidatura de Ana Montaña no sirve para nada. Después le comento. Tú, espectacular. Tiene usted. No. Y uno. Esto y después. No, un corto. Un corto. Temperature in oasis is from the left. Hanging from the mouth water. Pants pockets ripping out. Pasajeros están. Un programa. Continuamos, amigas, que el presidente quizás la semana es los ministros saquen 1% de ejemplo y abatir el ejemplo y yo creo que este en primera instancia ciudadanía también empiece a donar los trabajadores para esta en un círculo ellos que ganan mucho todos jodemos todos el 1% de algo. Esta bueno que tiene pero el Parlamento Nacional no a los ministros pero trabajadores. Cuento un caso. Sí. Empezó 2 y 14. Estaba en un tono monótono. Ya había logrado sueño. En el momento, la cabeza subido ese hombre. ¿Y qué hora están levantando? Y no, terminó. Después van al. Ahí viene. Pues el clima está ahí. Acción. Construyendo esas disputas. Los medios de comunicación. Mostrarnos como que está contra otro. Los eso, amigos. Eso, bueno. Está claro, bueno, está que bueno. Que peleas en por la gala. Realmente, yo fui. Yendo. Tengo los de cerca. Yo, pude ver a Eli y yo. ¿Qué? Porque yo estaba. Felipe Michelini, a Gallinal, a Polanski. Precioso. Lanzando unas acciones. Para que la gente. De mucha gente no puede. Por la hora. Acompañan los. Yo no creo que los senadores en los sábados y domingos. Porque ellos, si eso se transforma en ciudadanía. Es un espectáculo. De Chicago, es una pantalla gigante. Ahí son dando pasadiosa tomámica. Totalmente. Uno puede. Uy, pero escucha. Ni se escuchan. Cada tanto uno tiene el lenguaje. La situación no es que va a poner entendiendo todo lo que. Ni a den oportunidades de partir. Cajes de texto, calitas. Quizás estén haciendo. Puede ser diálogo. Hace sonar la. No es una casa que es un. Sí, para ahí que todo sale. Más fuerte siendo el que está diciendo. Seguida, digo, vuelve esa charla. Sí, que estamos posiciones encontradas. Se da cuenta que teniendo uno, una orientación con los comunistas, si pueden. Pero sabe el tema de la calle, vio de junta. Porque andaba muy de pelón. Todo el mundo estaba donde estaba el otro, pero ahora no. Pero eso es lo que trató buscando. Porque hace ese clima. Como. Un momento quedó claro, Flavio, que él se lee todo. Ahí está la verdad. Nos tenemos que ir, ¿verdad, Guarda? Gracias, daron algunas noticias. No, no. Y bueno, para compartir, comentar, en fin. Donito, un pedal. Vamos a. Y otra cosa. Altamente es eso va a ser la gráfica. Pasa, dejar. Poquito a poco, caro país. Y está bueno. Estuvo. Vamos el próximo viernes.